F54, el ambiente en un bajo escalera, repleto de cajas de cartón y biblioratos vacíos. Las cajas están nomencladas ACF 1, 4, 5, 6, 2, 3, 4, C, 5, 6, 1, 2008. MPJ 2, 5, 2, 6, 2, 5, 2, 6, 2009, 2009, 2009. Noviembre, diciembre, 2004. MPJ 1457-4, etcétera.